noche anarcotropicalísima en la población. Y esto es amor. Yo se la di con valentía, ya la encendió. Amor, amor encapuchado entre llamas y balazos. Amor encapuchado de dos lumen enamorados. Amor encapuchado entre llamas y balazos. Ay, qué lindo es el amor. Con energía tropical. Cumbia romántica y rebelde. Un cielo negro y una luna roja eran testigos de este delirio. Llegó un Paco y la llevó hasta la cuca. Y yo le grité, ¡Paco, hijo de puta, la concha tu madre! ¡Milante, toma este camino! Energía tropical para todas las nenas enamoradas. ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticias de abajo ml arroba gmail.com y noticias de abajo ml arroba raison.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. Y bailamos con energía tropical. Las transmisiones al sur de la ciudad monstruo por la que vuelve radio en el 102.9 del FM. En Radio Zapote en el 102.1 del FM. En el oriente de la ciudad con la voz de radio en el 91.7 del FM. En Oaxaca de Magón a través de Radio Totopo en el 102.5 del FM. En Chiapas por Radio Botán Zapala en el 89.1 del FM. En el estado de Guerrero, por Radios Voces, nuestra voz de todos, desde la normal de Ayotzinapa, por el 90.1 del FM. Y por Libertad Radio, en el 92.7 del FM, desde Petaquillas. Y por último, desde Panamá, en www.radiotemblor.org. Voces Ecológicas, Panamá. Hola, buenos días a todos los radioescuchas. Ya estamos aquí en su noticiero, pues participando directamente en esta transmisión en conjunto de Queremos Libres a los Medios Libres. Y bueno, pues agradeciendo a los compañeros que han estado pues trabajando toda la noche, que están escuchando, que pues hicieron este esfuerzo de llevar esta transmisión y que por supuesto Noticias de Abajo está participando también en este esfuerzo. Nos convocamos también. Y bueno, pues hay bastantes noticias. Nos parece que el día de hoy es un poco, pues amanecimos con una noticia preocupante que queremos pues mencionar. Los compañeros de Regeneración Radio habían convocado a un plantón y a una transmisión indefinida. El día de la madrugada del día de hoy pues anuncian que se suspende por motivos de seguridad y bueno, hasta el momento pues no sabemos muy bien qué es lo que está pasando, pero pues ojalá todo esté bien y estaremos al pendiente durante esta transmisión para que pues estemos atentos a lo que pase. Y bueno, pues como iniciamos, bueno, pues vamos a dar el contenido de nuestro noticiero, este noticiero de edición 25 de noviembre. Y bueno, vamos a hablar nueve años del asesinato del integrante de Indie Media, Brad Will, durante la revuelta del 2006 en esta columna mañanera. Rompiendo fronteras, vamos a tener desde Chile. Álvaro Corbalán fue recibido con insultos y pifias en el CAS y sus abogadas dicen que no se atreve a salir al patio. Y en Argentina, periodistas del diario La Nación de Argentina repudian editorial de su medio a favor de impunidad en crímenes. Esto por gracias a los compañeros de Radio Villa Francia. Desde Grecia, aniversario de la matanza de la Escuela Politécnica de Atenas, 17 de noviembre de 1973, vía Todos Somos Griegos. Y desde Turquía, el preso vegan anarquista Osman Epcan en la huelga de hambre vía Cruz Negra Anarquista. Y bueno, desde el ombligo del monstruo, México, la violencia feroz contra periodistas en México, artículo 19, vía Polemón, que es como una página ahí media, media, como que no le damos si es de medios libres, pero bueno, el artículo está bastante bien y seguimos con más noticias. Y bueno, también comentaremos la reseña sobre la represión ante Regeneración Radio, pues con la información de varios de los medios libres y de la atención que hemos estado poniéndole. También la reseña sobre la represión ante la que huelga radio y todas estas boicots y sucesos que han pasado. Y la agresión a periodistas, ¿no? Agresiones a mujeres periodistas vía CIMAC Noticias. Y bueno, también pues la respuesta que dio Gloria Muñoz al allanamiento de su casa, no creo en el Estado, pero sí en la organización gremial y ciudadana para cuidarnos entre nosotros, vía Desinformémonos. Y bueno, pues ya para ir terminando el Noticias de Abajo del día de hoy, tenemos en la segunda columna, la columna caminera, México, el Comité de Mujeres por la Libertad de Nestora Salgado, quienes pues nos van a informar sobre la situación actual de la comandante de la Policía Comunitaria del Estado de Guerrero. Y bueno, pues como ya es de siempre aquí en Noticias de Abajo, tenemos por ahí las invitaciones, eventos, cotorreos y más. Y bueno, pues vamos a ir a un corte musical y volvemos en un momentito más aquí a Noticias de Abajo dentro de la transmisión. Queremos libres a los medios libres. La cumbia la llega, vamos a ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Pues ya estamos de vuelta aquí a Noticias de Abajo dentro de esta transmisión. Queremos libres a los medios libres. Y bueno, como ya les comentábamos al principio de esta emisión, queremos hacer justo pues recordar al compañero Bradley Roland Will, este compañero que el 27 de octubre del 2006 en la Avenida Juárez, municipio de Santa Lucía del Camino en Oaxaca, anarquista y reportero independiente de 36 años, filmó su propio asesinato. Estaba grabando enfrentamientos de policías vestidos de civil, funcionarios de gobierno y civiles del Partido Revolucionario Institucional contra activistas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APO, cuando dos balas le provocaron heridas mortales. La APO llevaba más de 4 meses de levantamiento popular exigiendo la renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, plazo durante el cual policías y hombres armados y vinculados al gobierno del estado habían matado ya a 12 personas. Brad había ido a Oaxaca para hacer un documental y llevaba casi un mes filmando entrevistas, marchas, grafitis y las fogatas y escenas nocturnas de las barricadas de Oaxaca, ciudad tomada, ciudad en pleno levantamiento popular. 10 días antes había publicado en la página de Indie Media Nueva York un breve artículo, entre nota periodística y poema en prosa, sobre el asesinato de Alejandro García a manos de un soldado vestido de civil. Una muerte más, otro mártir en una guerra sucia, otra bala quiebra la noche, otra noche en la barricada. El 15 de noviembre de 2006, la procuradora de Oaxaca, Lisbeth Caña, alegó en una conferencia de prensa que miembros de la APO habían matado a Brad, disparándole una vez en la calle y otra vez en un coche cuando supuestamente lo iban a llevar al hospital. Esta versión contradecía los testimonios de los muchos testigos, la información gráfica de las fotografías que fueron tomadas por corresponsales en el momento de los hechos y la información forense. El día 21 de marzo del 2007, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca mandó el caso a la Procuraduría General de la República, PGR. Después de varias reuniones con los padres de Brad, quienes participaban en las investigaciones como coadyuvantes, la PGR negó a considerar la evidencia que indicaba que los disparos mortales venían de una distancia larga e insistían en detener y acusar a un simpatizante de la APO, Juan Manuel Martínez, sin ni un solo testigo que declarara haberle visto en el lugar de los hechos. El 26 de septiembre de 2008, la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó un informe detallando las irregularidades en las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca y de la PGR, y desmintiendo la teoría de un disparo realizado a corta distancia. Sin embargo, Martínez fue detenido el 16 de octubre de 2008, procesado por la PGR y finalmente liberado por una orden de una jueza federal. Por falta de pruebas, el 18 de febrero de 2010. El caso fue cerrado entonces por la PGR y luego reabierto en 2011 por la Procuraduría General del Estado de Oaxaca por órdenes del nuevo gobernador Gabino Cue. El 23 de mayo de 2012, la Procuraduría General del Estado de Oaxaca anunció la detención de Lenin Osorio Ortega como presunto responsable del asesinato de Bradwell. A sus 36 años de vida, Brad había estudiado, sin pagar inscripción, poesía con Allen Ginsberg y teoría política del anarquismo con Peter Lambert Wilson, autor del libro Zonas Autónomas Temporales. Había vivido en casas ocupa de edificios condenados en Nueva York sin pagar renta, donde casi se incineró el edificio entero por haber colgado mal su electricidad de un poste de luz de la calle, y se paró en el techo del edificio para frenar el martillo de demolición con el que el gobierno municipal mandó tumbar el edificio. Había vivido también en una pequeña plataforma suspendida 60 metros en el aire en un bosque de secuoyas para guardar los árboles antiguos de los talamontes. Había viajado a manifestaciones contra el neoliberalismo en muchos lugares de Estados Unidos, Canadá, Europa y Sudamérica. Granaderos brasileños casi lo matan a golpes cuando filmaba el desalojo de un campamento del movimiento de los sin tierra. Tocaba bien la guitarra, andaba en bicicleta, a través por las nubes de gas lacrimógeno de las manifestaciones, y le encantaba trabajar en jardines urbanos. En un acto de desobediencia civil en Nueva York, fue arrestado cuando iba disfrazado de de una flor de girasol gigante. Pues este es un poquito de lo que pasó aquel 27 de octubre de 2006 allá en el estado de Oaxaca, cuando pues el compañero Brad Will fue asesinado. Ahora vamos a escuchar una notita que bueno, pues nos gustó bastante porque habla de quién era Brad Will en realidad, no el compañero, ya no el reportero. Y bueno, como decía aquí la compañera, esto lo sacamos de una página que se llama barriozona.com y pues habla de quién era nuestro compañero Brad Will 1970-2006. Aunque después de su muerte era descrito principalmente como camarógrafo y reportero, Brad Will era esencialmente un activista radical de pensamiento anarquista. Su postura rebelde criticaba la política del gobierno de Estados Unidos, el capitalismo y la globalización, entre otros. Habiendo graduado con una licenciatura en inglés de una universidad de Pensilvania, Brad se inclinó hacia la literatura y la poesía. La semilla de su activismo comenzó a brotar en la universidad, pero no fue hasta que su gusto por la literatura lo llevó a reunirse con un grupo de poetas activistas que comenzó a desarrollar un pensamiento político y a dar una salida a su pensamiento de inconformidad. En 1999, Brad Will tomó parte activa como organizador de las históricas protestas callejeras en contra de la Organización Mundial de Comercio en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, las cuales representaron el surgimiento del movimiento en contra de la globalización. Brad fue arrestado entre cientos de otros activistas a causa de sus enfrentamientos con la policía, pero su participación fue una fuente de inspiración en su búsqueda del cambio social, especialmente porque el movimiento fue exitoso en abrir espacios de consenso y autonomía en contra del capitalismo. Compuestos mayormente por jóvenes radicales, otros grupos en los cuales participó Brad con los bloqueos de carreteras eran agrupaciones de ecoanarquistas de base, los cuales se oponían a la tala de bosques. Los ideales de Brad continuaron afirmándose cuando vivió con grupos anarquistas en Nueva York, en donde participó en actividades de varios grupos como el de Reclam Las Calles. Mucho de su trabajo lo enfocó en Nueva York y en contra de las políticas del alcalde Rudy Giuliani. El activista norteamericano también formó parte de un movimiento basado en llevar un estilo de vida frugal y al margen de la economía tradicional. Dicha ideología consiste en recoger y comer alimentos que almacenan en almacenes y fábricas de comida que han tirado, y así mantenerse y sobrevivir sin necesidad del dinero. El activismo de Brad lo llevó a ser parte de otros movimientos radicales relacionados a la justicia social, los derechos humanos y otras causas a favor de la defensa del medio ambiente en varias ciudades de Estados Unidos. Al regresar de sus viajes, continuaba su activismo en Nueva York. En los años más recientes, Brad se evocó a la tarea de hacer documentales para el Centro de Medios Independientes y otros medios alternativos, dedicándose principalmente a grabar manifestaciones y marchas, participando a la vez en varias protestas y actividades de ecoactivismo. Brad se interesó en el periodismo independiente a causa de su disconformidad con la forma en que los medios de comunicación corporativos cubren y manejan la información, para así influenciar la percepción de la gente y controlar el circular de las ideas, negándose a ser parte de lo que él consideraba un juego mediático. Brad se inclinó por los medios no comerciales, sin fin de lucro y base comunitaria. Esta postura lo llevó a tener su propio programa de radio, así como a integrarse en espacios independientes como Indie Media. A principios del 2006, en octubre, interesado en la huelga de maestros y sus implicaciones, Brad se trasladó a Oaxaca para documentar sucesos relacionados al conflicto. Anteriormente, él había viajado a países como Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Venezuela y el estado de Chiapas, también en México. De igual manera, en el año 2000 viajó a Praga, en la República de Checoslovaquia, para manifestarse en contra de la cumbre del Fondo Monetario Internacional. Su primer reporte desde Oaxaca, publicado el 17 de octubre bajo el encabezado Muerte en Oaxaca, describe, entre otros eventos, el asesinato de Alejandro García Hernández, un oaxaqueño que trató de impedir el paso de un vehículo con paramilitares en el sitio de una de las muchas barricadas instaladas por los miembros de la APO, Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Los hechos que acarrearon la violenta muerte del activista y periodista de Indie Media se desenlazaron la tarde del 27 de octubre, en un área conocida como la Colonia Calicanto, en el municipio de Santa Lucía del Camino. Gracias al video grabado por el mismo Brad y minutos y justo antes de su muerte, es posible saber que francotiradores identificados como oficiales de gobierno y manifestantes se enfrentaron en las calles aledañas al sitio de una barricada. El audio del video de Brad capta los estruendos de numerosos disparos de bala, así como la rápida y desesperada concentración de individuos que al parecer tratan de confrontar a quienes le disparan. Siguiendo a los manifestantes y corriendo a la par con ellos y después de grabar cómo se utiliza un camión de construcción para derribar el portón de una casa, Brad sorpresivamente grita de dolor al tiempo que la imagen de su cámara se vuelve inestable. Escuchándose el caos, sobrevino cuando trata de ayudarlo. Los últimos segundos del video logra recoger el fuerte sonido de múltiples disparos de armas de fuego. Por otra parte, fotografías captadas por el reportero gráfico del Universal, Raúl Estrella, logran identificar a quienes disparan en contra de los manifestantes. Las imágenes muestran al policía Juan Carlos Soriano Velasco, apodado el Chapulín, el jefe personal del municipio, a Manuel Aguilar, y a Abel Santiago Zárate, quien fungía como regidor de Seguridad Pública. Las noticias de la muerte de Brad Will se propagó por todo el mundo, causando conmoción e indignación por la inhabilidad tanto del gobierno estatal como del federal para resolver la crisis de los maestros. Sin embargo, ante el recrudecimiento de la violencia, acentuado por imágenes captadas por el mismo Brad, la irresolución del gobierno del presidente Vicente Fox finalmente terminó, cuando policías federales antimotines tomaron progresivamente el control de la ciudad. Brad Will fue recordado en numerosos eventos alrededor del mundo, los cuales también incluyen vigilias y protestas en ciudades como Nueva York. En enero del 2007, aún se continuaba tratando de esclarecer la muerte de Brad, mientras su familia del activista ha creado la Fundación Brad Will, la cual opera como una organización no lucrativa para preservar su memoria, celebrar su vida y trabajo y continuar propagando su misión de hacer del mundo un lugar mejor. El nombre completo de Brad fue Bradley Roland Will y era oriundo de Evanston, Illinois, un pequeño poblado del norte de Chicago, siendo criado en Kellingcore, otro pueblo del mismo estado, en donde asistió a escuelas locales, graduándose como licenciado en inglés de una universidad en Pensilvania. Brad contaba con 36 años al morir. Y bueno, pues también para seguir comentando sobre esta columna del compañero, pues vamos a dar lectura al último comunicado que escribió Brad Will en una madrugada del 16 de octubre. Y bueno, pues se ha mantenido este formato original de cómo se redactó y también lo sacamos de esta página de Barrio Zona. Bueno, temprano en la madrugada, octubre 16. Ayer salí a caminar con la buena gente de Oaxaca. En realidad estuve caminando el día entero. Por la tarde me enseñaron el lugar donde las balas le habían dado a la pared. Contaban las que podían alcanzar. Me recordó la puerta de la casa de Amadou Diallo, pero aquí el graffiti ya estaba antes de que empezara el tiroteo. Una bala que no contaron fue la que estaba en su cabeza todavía. Tenía 41 años, Alejandro García Hernández. En las barricadas del barrio todas las noches, esa noche vino a unirse a su mujer y sus hijos para dejar que pasara una ambulancia. Luego, un camión pick-up trató de seguirla. Él tomó la bala de ellos cuando les dijo que no podían pasar. Nunca lo hicieron. Estos militares en ropa de civil formaron una balacera para poder salir de ahí. Un joven que solamente quería que lo conocieran como Marco, estaba con ellos cuando empezaron los tiros. Le metieron un tiro por el hombro. Claramente estaba en estado de choque cuando nos conocimos, 19 años. Me dijo que todavía no le había dicho nada a sus padres, que había estado en las barricadas todas las noches, que regresaría en cuanto se le cerrara la herida. Absolutamente. Días antes, una delegación de senadores había estado de visita para determinar el grado de no gobernabilidad del estado. Se dieron un gustito, dijeron que había que cerrar el resto del gobierno. Docenas de personas salieron del centro municipal del Zócalo con palos enormes y una caja llena de pintura en aerosol. Se apoderaron de 3 omnibuses de la ciudad y estuvieron recorriendo la ciudad toda la mañana, visitando edificios de gobierno locales e informándoles que estaban cerrados y que apreciamos su cooperación voluntaria. Y la gente salió preocupada, pero por lo menos les seguirían pagando. Cerrado. Mientras salían de la última parada, 3 pistoleros vinieron y empezaron a disparar. 2 omnibuses ya habían salido. Un tumulto. Una batalla que duró 10 minutos con piedras y tirapiedras y gritos. Una herida en la cabeza, otra a través de la pierna, de algún modo llegaron al hospital mientras la pelea continuaba. Gritaban en el radio y la gente saliendo de todas partes. Los pistoleros estaban por el lado del edificio. Pudieron escaparse, estaban adentro. Nadie está seguro, vigilando. reportajes de policía disfrazada merodeando el hospital y la gente corriendo para poder cuidar a los heridos. ¿Qué se puede decir acerca del movimiento? Este momento revolucionario está creciendo, claramente formándose, construyéndose. Se puede sentir, intentando desesperadamente lograr una democracia directa. En noviembre, APO celebra una conferencia a nivel estatal para la formación de una Asamblea Estatal del Pueblo de Oaxaca, AEPO. Ahora hay 11 de 33 estados en México que han declarado la formación de asambleas populares como APO. Y por el otro lado, en los Estados Unidos unos cuantos. Los marinos han vuelto al mar, aunque la Policía Federal, que hizo estragos en Atenco, anda cerca. El nuevo campamento en México ha empezado una huelga de hambre. El Senado puede votar a Uro. No, Ulises Ruiz. Nadie sabe qué vendrá luego. Es un punto de luz que se oprime a través de un cristal. Listo a saltar en llamas o a mostrar el camino. Es muy claro que esto es algo más que una huelga, más que la expulsión de un gobernador, más que un bloqueo, más que una coalición de fragmentos. Es una revolución del pueblo genuina. Y después de décadas de gobierno privado por medio de sobornos, fraude y balas, la gente está harta. Lo llaman el tirano. Hablan de acabar con este régimen autoritario. No se puede equivocar el suspiro de la jungla lacandona en las calles, en cada esquina decidiendo seguir juntos. Se les ven las caras, indígenas, mujeres, niños, tan valientes, vigilantes por la noche, orgullosos y decididos. Regresé caminando de la barricada de Alejandro con un grupo de partidarios que vinieron en un distrito en las afueras a media hora. Salí a caminar con gente enojada, camino al depósito de cadáveres. Entré y lo vi. No he visto muchos cadáveres en mi vida. Lo destruye a uno, una pila de cadáveres sin nombre en una esquina. Sobre la cantidad de muertos, no había refrigeración. El olor, tuvieron que abrirle el cráneo para poder sacarle la bala. Regresé a pie con él y su gente. Y ahora Alejandro espera en el Zócalo, como los otros en sus plantones. Está esperando en un punto muerto, un cambio, una salida, alguna manera de ir hacia adelante o de salir de este lío, una solución. Esperando que la tierra se mueva y se abra, esperando el mes de noviembre cuando pueda, sentarse con sus seres amados el Día de los Muertos y compartir comida y bebida y una canción. Esperando que la plaza se le entregue y explote. Solamente esperará hasta la mañana, pero esta noche espera que el gobernador y su lote nunca regrese. Una muerte más, un mártir más en una guerra cochina. Una vez más para llorar y sentir el dolor. Una vez más para conocer el poder y su horrible cabeza. Una bala más que raja la noche. Una noche más en las barricadas. Algunos mantienen los fuegos encendidos, otros se enroscan y duermen, pero todos están con él mientras descansa una última noche en su puesto de vigilancia. Y bueno, pues esta es la relatoría que Brad Will hace, pues, del recorrido de las barricadas durante la revuelta en Oaxaca, y como pues pareciera pudiera presentir su propia muerte con esa bala. Y bueno, pues seguimos comentando sobre esto. Y bueno, pues continuando con información respecto al caso del compañero Brad Will ante este asesinato, bueno, pues desde el inicio, ¿no?, de que sucede esta situación, pues hay diversas versiones, ¿no? Quienes dicen que fue disparada la bala desde algunos, inclusive desde algunos centímetros de donde se encontraba él, hasta algunos que decían que le dispararon desde alguna azotea y demás. Entonces, bueno, pues un poquito una nota que tenemos acá del 2014, en donde pues se dice que la bala que mató a Brad Will fue disparada a 70 centímetros, según un médico legista. Y bueno, pues los disparos contra el camarógrafo estadounidense Bradley Roland Will fueron realizados entre 15 y 70 centímetros de distancia, aseguró el médico forense Gerardo Anastasio Ramos García. Por lo tanto, Lenin Osorio Ovidio Ortega, preso actualmente en el penal de Cuicatlán, acusado de este homicidio, no es el asesino del periodista estadounidense, sino un chivo expiatorio de la Procuraduría General de Justicia del Estado, sostuvo. Dijo que él, como médico legista, realizó el primer peritaje. En esta ocasión demostró ante el juzgado de lo penal que los disparos fueron realizados a corta distancia. El disparo que tenía Bradley en su epigastrio presentaba una serie de fragmentos de puntilleo rojo que demuestran que fue disparado a menos de 70 centímetros, refirió. El segundo impacto que presentaba en el costado tenía tatuaje de pólvora en composta, lo cual indica que fue realizado entre 30 y 15 centímetros. Reiteró que los dos disparos fueron realizados a corta distancia, que no tiene nada que ver con la hipótesis que sostiene la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, en el sentido de que los disparos fueron realizados de larga distancia. Son evidentes que se observan. Entonces, corta distancia. Con eso, subrayó, se confundió la hipótesis con la evidencia, que son dos cosas diferentes. Entonces, por culpa de ese procurador, Ovidio Ortega está privado de su libertad. Es un chivo expiatorio. Lamentó que con la muerte del periodista y con lo que ha pasado, en la que le desaparecieron su ratificación ante la gente del Ministerio Público, se le negó el acceso al expediente en el juzgado cuando se fue a presentar las pruebas y donde lo estaban citando con el nombre de Gerardo Carmona, lo cual pues fueron situaciones que entorpecieron totalmente la investigación. Y bueno, pues él dice, de acuerdo con mis actuaciones y lo que me ha sucedido, puedo señalar que dicho crimen tiene mucho de fondo político, porque va en contra de las normas jurídicas y también del sentido común. Detalles importantes para empezar a deducir que el crimen de Bradley Roland Will tiene un fondo y un sentido político. Trabajaba en el Consejo Médico Forense cuando sucedió el caso de Brad Will. Después, Ulises Ruiz Ortiz hizo una ley que desapareció dicho organismo y pasamos a manos de la Procuraduría General de Justicia del Estado como Instituto de Servicios Periciales, razón por la que ha existido y seguirá existiendo muchos problemas con las cuestiones de justicia. Argumentó que el Consejo hasta cierto punto tenía autonomía y era imparcial al momento de emitir los dictámenes y las conclusiones de la causa de la muerte del periodista. Lamentó que con la reforma realizada por Ruiz Ortiz, la Procuraduría General del Estado se convirtió en juez y parte, por lo que se tienen muchas dudas en sus peritajes. Por eso existen problemas en los esclarecimientos de homicidios, ya que la parte neutral, la que el 99% dictaminaba con limpieza, la desaparecieron. Por esta razón existen problemas de injusticia en Oaxaca y no se ha esclarecido ninguna muerte, ni los del movimiento del 2006, ni las que se han presentado en el actual gobierno. Ramos García cuenta con 25 años de experiencia en el ramo, fue el quien aportó las pruebas a los fiscales de la PGR cuando se hizo la ampliación de declaratoria del que fue el presidente del Consejo Médico Forense, Luis Canseco Mendoza. Se le señaló que había disparos a corta distancia. Por esa razón, esa dependencia cambió su hipótesis, porque al inicio señalaba que eran de 2 a 10 metros. Y agregó que cuando les enseñaron las fotografías de la amplicidad testimonial que se le hace al referido médico, determinaron y certificaron con sus peritos que efectivamente era a corta distancia en la que se habían cometido los disparos en contra del periodista norteamericano. Lo que no se debe hacer es que el juzgado ya no dilate tanto en el procedimiento, porque tienen a un agente inocente en la cárcel, ya que después que se concluye el procedimiento, se tienen que reiniciar las averiguaciones, porque hay suficientes pruebas, fotografías de quienes son los autores materiales de la muerte del americano, expuso. Señaló que no es un problema de impericia, sino de intereses administrativos y políticos, de desvirtuar los hechos para meter a un chivo expiatorio en la cárcel y concluir el asunto. Lenin Osorio Ovidio Ortega es inocente del asesinato del periodista estadounidense, porque hay pruebas determinantes e incluso fotografías donde se está demostrando materialmente que los disparos fueron hechos a corta distancia. Entonces no tiene caso que el juzgado siga provocando dilaciones en el procedimiento y violando las garantías del indiciado, concluyó. Pues bueno, un poquito más o menos ahí van las investigaciones sobre el asesinato del compañero. Y bueno, pues como lo mencionamos desde el principio, él estaba grabando justo en el momento en el que le disparan. Y bueno, pues ha estado todo este seguimiento del caso pues bastante enmarañado, ¿no? Llegando inclusive a la situación de detener a algunos compañeros que son parte del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, del CIPO, al compañero Miguel, quien fue uno de los acusados, que estuvo acusado de, por bueno, el que la acusaban por haber asesinado al compañero Brad Will. Y bueno, pues desde aquí, desde Noticias de Abajo ML, pues a 9 años del asesinato de nuestro compañero, pues nosotros lo seguimos recordando y pues bueno, también seguiremos exigiendo pues que se esclarezca este asesinato. No sabemos obviamente quiénes fueron los contras a los compañeros de la APO, pero bueno, pues que se castigue a los responsables materiales e intelectuales de esta situación. Pues vamos a ir a un corte musical y volvemos en un momento más aquí a Noticias de Abajo ML. Dentro de la transmisión, queremos libres a los medios libres. El día 14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca, se puso el mundo al revés. Temprano

Auto a la represión. Ante el acoso, unimos nuestras voces. Síguenos este 25 de noviembre por tejemedios.espora.org. ML Noticias de Abajo. Rompiendo fronteras. Ya estamos de regreso aquí a la transmisión colectiva. Queremos libres a los medios libres en la participación de Noticias de Abajo ML. Y bueno, pues vamos a dar paso a nuestras noticias internacionales. Y bueno, tenemos por acá que en Chile, vía nuestros compañeros Radio Villa Francia, Álvaro Corbalán fue recibido con insultos y pifias en la CAS y sus abogados dicen que no se atreve a salir al patio. Con pifas, gritos e insultos fue recibido Álvaro Corbalán, ex jefe de la CNI durante la dictadura, a su llegada a la cárcel de alta seguridad luego que se decidiera su traslado desde el penal de Punta Peuco el pasado viernes 20 de noviembre. Esto luego de que se efectuaran un allanamiento masivo dentro del penal Punta Peuco, mismo que se habría realizado en más centros penitenciarios del país, encontrándose en la celda de Álvaro Corbalán un celular y un chip. En esa oportunidad la ministra de Justicia, Javiera Blanco, señaló la reiteración de estos hechos está contenida en el decreto 518, artículo 28, que nos permite hoy día tomar una decisión. Según consigna, este martes, la edición impresa del Mercurio, Democrado y Descompuesto, se encontraría Álvaro Corbalán, uno de los hombres más temidos de la dictadura y que tuvo a su cargo a la CNI, compuestas por agentes que secuestraron, torturaron y desaparecieron a personas durante la dictadura cívico-militar que encabezó Augusto Pinochet. Citando como fuente a los abogados de Corbalán, el Mercurio consigna que este fue recibido con pifas e insultos a su llegada a la CAS y que esto habría motivado que Corbalán, la decisión de no salir al patio, acceso que tiene una hora en la mañana y otra hora en la tarde, pues teme por su seguridad. Corbalán se encuentra actualmente en el cuarto piso de la CAS y es el único recluso en esa área que cuenta con otras celdas. Corbalán ya habría escrito cartas, según afirman sus abogados, protestando por el traslado de Punta Peuco a la CAS, la que según el exagente de la CNI sería fuera de reglamento y desproporcionada. Según Corbalán, él ocupaba su celular para hablar con amigos y familias y no para delinquir como lo hacen otros que muestra la televisión. Las mismas fuentes señalan que este estaba terminando de escribir su discurso para que fuera leído en el Círculo Español, donde se celebrará el natalicio número 100 del exdictador Augusto Pinochet. Pues bueno, esta es la nota que nos mandan los compas de Radio Villa Francia desde Chile y continuamos por acá con más información. Y bueno, también desde el sur de Latinoamérica, en Argentina, también vía los compañeros de Radio Villa Francia, pues una notita de periodistas del diario La Nación de Argentina repudiaron editorial de su medio a favor de impunidad en crímenes de derechos humanos. Bueno, este lunes 23 de noviembre, a horas de que se confirmara el triunfo del líder derechista Mauricio Macri, el reconocido diario argentino La Nación publicó un editorial que pide, de mano de los cambios del nuevo gobierno, terminar con la venganza, refiriéndose a las causas e investigaciones que aún siguen en curso o abiertas respecto a crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura argentina que dejó cerca de 30.000 detenidos desaparecidos. La columna editorial titulada No más venganza afirma que es momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años 70 y las actuales violaciones de los derechos humanos. De este modo, el editorial señala, un día después de que la ciudadanía votara un nuevo gobierno, las ansias de venganza deben quedar sepultadas de una vez para siempre. La editorial sigue y señala, hay dos cuestiones urgentes por resolver. Una es el vergonzoso padecimiento de condenados, procesados e incluso de sospechosos de la comisión de delitos cometidos durante los años de la represión subversiva y que se hallan en cárceles a pesar de su ancianidad. Son a estas alturas más de 300 los detenidos por algunas de aquellas razones que han muerto en prisión y esto constituye una verdadera vergüenza nacional. Y el texto finaliza con un tono sesgado políticamente y en clara posición de buscar un punto final. Así señala. La cultura de la venganza ha sido predicada en medios de difusión del Estado y en las escuelas habituadas a seguir las pautas históricas nada confiables del kirchnerismo, o sea, la mentira de la que ha hablado la senadora Morandini. un hecho histórico en el periodismo argentino. Publicada la editorial y con el diario ya en circulación, las reacciones no se dejaron esperar. Sin embargo, lo que quizás los dueños del diario, de línea liberal conservadora y abiertos opositores a los gobiernos de los K, nunca pensaron que la reacción más potente y contraria a lo publicado vendría del interior del propio diario. Más de 100 trabajadores, entre periodistas, asistentes y personal de la redacción y distintas áreas del periódico, reaccionaron públicamente con molestia y señalando que no estaban de acuerdo con lo publicado. Y es más, se unieron y plantearon su consigna: yo repudio la editorial y no a la impunidad. De este modo, los trabajadores de la redacción del diario citaron a una asamblea esta tarde y publicaron fotografías en donde manifestaban su postura. Un hecho histórico y de dignidad en el periodismo argentino, han señalado los propios trabajadores y otros medios. También redactaron un comunicado, el que han hecho público y es respaldado por cientos de trabajadores del diario, así señalaron. Los trabajadores del diario La Nación repudiamos a la editorial contra los juicios por delitos de lesa humanidad. Los trabajadores de La Nación S.A. le decimos no a la editorial que con el título No Más Venganza se publicó hoy lunes 23 de noviembre de 2015 en la página 32 del diario. Quienes trabajamos en el diario La Nación, en las revistas que edita la empresa, en las versiones online de todos los productos periodísticos, entendemos que la vida democrática implica la convivencia de distintas ideas, proyectos e identidades políticas. Convivimos entre estas paredes trabajadores que expresamos esa diversidad y desde nuestras diferencias construimos un sentido común. Desde esa diversidad rechazamos la lógica que pretende construir el editorial de hoy, que nada nos representa al igualar a las víctimas del terrorismo de Estado y al accionar de la justicia en busca de reparación en los casos de delitos de lesa humanidad con los castigos a presos comunes y con una cultura de la venganza. Los trabajadores del diario La Nación decimos sí a la democracia, a la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad y decimos no al olvido, por memoria, verdad y justicia, trabajadores de La Nación S.A., Comisiones Internas de Prensas y Gráficos. Además de que a través de sus cuentas personales de Twitter, varios trabajadores de La Nación manifestaron su rechazo editorial a la editorial e hicieron público su malestar y rechazando la lógica de la impunidad a la que llamó este lunes abiertamente el diario en su editorial. Esto fue lo que comenzaron a publicar en Twitter. Trabajo para el diario La Nación, el editorial de hoy es grave, por donde se lo mire, un disparo a la democracia y al país. Disiento con el editorial, no más venganza del diario La Nación, las causas por violaciones a los derechos humanos deben continuar. Trabajo en La Nación, pero no comparto el editorial de hoy. Y bueno, pues esta es la nota que nos comparten los compañeros de Radio Villa Francia, pues un importante rechazo de estos trabajadores a este periódico que pretende clausurar pues toda esta guerra y terrorismo de Estado que ocurrió en Argentina y que pretenden hacer pasar como si nada hubiera pasado y que no se construya la justicia, que están tratando de reponer a todas las familias que vivieron esta atrocidad. Y bueno, pues continuamos con más noticias aquí en nuestra sección de Rompiendo Fronteras. Y bueno, ahora nos vamos a Grecia, con la página de todos somos griegos.wordpress.com, que por supuesto invitamos a toda la banda que pueda consultarla. Y es esta nota que se titula Aniversario de la matanza de la Escuela Politécnica de Atenas, 17 de noviembre de 1973. Cada noviembre los griegos recuerdan la sublevación de la Escuela Politécnica en Atenas y del pueblo griego contra la dictadura de los coroneles. El 21 de abril de 1967, Grecia sufrió un golpe de Estado, apoyado por Estados Unidos, que fue liderado por un grupo de coroneles que decretó el estado de sitio, suspendió las elecciones que previsiblemente iban a ganar la izquierda y finalmente obligó al rey Constantino a exigirse. En 1973, la dictadura convoca un referéndum para convertir a Grecia en una república y abolir la monarquía, en un intento de establecer una aparente democracia, controlada por ellos. Las revueltas estudiantiles se sucedieron por la falta de derechos y la censura en la prensa y en noviembre de 1973 alcanza su momento cumbre con la matanza del Politécnico de Atenas, donde mueren más de 30 personas y cientos resultan heridas. Se estableció la ley marcial comenzando una época muy oscura hasta la caída del régimen. El 14 de noviembre del 73, estudiantes de la Politécnica decidieron no acudir a las clases y comenzaron a manifestarse contra el régimen militar. Se encerraron en la facultad y pusieron en funcionamiento la emisora radiofónica independiente de la Politécnica. La noche del 16 al 17 de noviembre, la lucha de estudiantes y de la población fue reprimida por la fuerza militar. La radio de la Universidad Politécnica hizo llamamientos a los soldados para que desobedecieran las órdenes de sus superiores y a continuación el locutor puso el himno nacional griego. La transmisión se vio interrumpida por la entrada de los tanques a la facultad. Los estudiantes, al ver entrar a los tanques junto con un gran número de fuerzas policiales, tiraron la puerta de la Politécnica en la calle Sturnari y comenzaron a salir de en masas para salvarse. Soldados y policía abrieron fuego real hasta el día siguiente, lo que dio como resultado una gran cantidad de muertos, no solo en los alrededores de la Politécnica, sino también en toda Atenas. El primer informe de octubre de 1974 contiene 18 víctimas identificadas y 16 sin identificar. Los primeros intentos periodísticos que registran los hechos hablan entre 59 y 79 víctimas mortales. Según una investigación realizada en el 2003 por la Leonidas Kalibertakis, director del Centro Nacional de Investigación, el número de cadáveres identificados es de 23, mientras que los no identificados son 16. Por último, se estima que miles de ciudadanos resultaron heridos. El director Georgios Papadopoulos impulsó de inmediato la ley marcial, aunque el 27 de noviembre fue revocado por el golpe de Estado promovido por el general Dimitris Ioannidis. La dictadura cayó el 23 de julio del 74, tras los trágicos incidentes, la invasión turca y la ocupación de la zona norte de Chipre. El 17 de noviembre, una jornada de recuerdo y reivindicación. Desde la vuelta de la democracia transición del 74, cada año se convocan actos y concentraciones en memoria de los estudiantes asesinados y de la lucha popular contra el régimen fascista, que culminan todos los 17 de noviembre con masivas manifestaciones. Generalmente han sido muy combativas y muchos casos con una gran represión. En el año de 1980 y 85 han acabado con dos manifestaciones asesinados, bueno, compañeros asesinados. El 17 de noviembre del 85, Michalis Saltesas, de 15 años de edad, es asesinado por la policía en Atenas, Grecia. Las manifestaciones de hoy tienen un nuevo sentido, pues están convocadas por luchas contra las dictaduras de nuestra época, aunque no se esté en una dictadura militar. Muchas marchas están convocadas hoy con más sentido que nunca antes de la subida del partido neonazi y con la cara de condescendencia del gobierno. Neonazis niegan la matanza. Por supuesto, en su línea de inventar y negar el pasado del partido neonazi, Amanecer Dorado, defensor del golpe militar, niega que hubiera producido ninguna matanza, pero las pruebas son claras y hasta el conductor de uno de los tanques que entró a la Politécnica ha reconocido los hechos. Y como los tanques entraron e incluso algunas personas fueron aplastadas, estos soldados participantes de los hechos, como otros, son claros. Estos hechos sí existieron y el líder neonazi miente. Suponemos que como en todo tal, con tal de no asociar la imagen de su partido a violencias militares y ganar los votos suficientes, suponemos que para establecer esta dictadura niegan los hechos. Y bueno, pues vemos que alrededor del mundo el hecho de las matanzas de, sobre todo los estudiantes en diferentes partes del mundo, se ha dado y bueno, pues los gobiernos y la ultraderecha y los grupos neonazis evidentemente no lo van a aceptar. En México estuvieron pues este grupo no neonazi, pero sí paramilitar, los halcones, grupos porriles, que también niegan los hechos pese a la... A toda la documentación. Y también pues hasta el momento en México pues no hay ninguna vía de, digamos, justicia a través de sus medios institucionales, pero sí esta justicia que sale cada año con el pueblo a marchar y que, bueno, pues en Grecia, que es un país que ha luchado y que ha tenido, digamos, revueltas importantes, pues vemos que estas revueltas tienen pues esta historia importante a través de los años y que, bueno, desgraciadamente les ha tocado vivir matanzas como pues en México. Y bueno, nos vamos con más noticias. Y bueno, para terminar por acá la sección internacional, tenemos que en Turquía el preso vegano anarquista Osman Epkan se encuentra en huelga de hambre. Y bueno, pues nos mandan los compañeros de la Cruz Negra Anarquista DF una pequeña reseña sobre quién es Osman Epkan. Él nació en 1959 en Samsun. Es un preso anarquista que ha pasado sus últimos 23 años en la cárcel. En 1992 fue condenado a 30 años de prisión por los cargos de ser de robo y ser miembro de un grupo terrorista de izquierda. Antes había estado encarcelado durante 9 años entre 1980 y 1989. Osman adoptó las ideas anarquistas en 2003 y se convirtió en vegano y apoya las luchas de liberación animal. Osman ha sido encarcelado en muchas prisiones diferentes en todo el país. Ha construido su vida en la lucha contra la violencia autoritaria y especialmente la violencia y la opresión que es parte sistémica de la estructura jerárquica de las prisiones. Aún continúa su lucha contra la mentalidad opresora de las cárceles. Su primer acto fue una huelga de hambre en 2011, exigiendo comida vegana en la cárcel que duró 42 días. Durante su huelga de hambre, anarquistas y activistas por la liberación animal de todo el mundo y en Turquía apoyaron su lucha para tener acceso a comida vegana en la cárcel. Después de 42 días de huelga de hambre, el gobierno cedió e hizo las regulaciones para la dieta vegana y vegetariana de los prisioneros. Y bueno, pues con esta nota terminamos esta sección de Rompiendo Fronteras, nuestras noticias internacionales. Y por acá tenemos saluditos ya a la banda que está enlazada con esta transmisión. Queremos libres a los medios libres, que son la Radio Manque desde Chile, Radio Bomba desde Perú y los compañeros y compañeras de la Voladora Radio desde Amecameca en el Estado de México. Y bueno, pues les mandamos un saludo y un fuerte abrazo a quienes nos están escuchando a través de estas frecuencias liberadas y de estas radios libres. Y vamos a ir a un corte musical y volvemos por acá en un momentito, acá en Noticias de Abajo, dentro de esta transmisión. Queremos libres a los medios libres. Desnuda entre el abismo y la adversidad, intentando deshacer muros segmentarios para que no haya fronteras en ningún lado. Salir, recorrer cada rincón, dejando pistas en tu habitación y fingir que nada ocurre. Se me ocurre que es peor que mirar directamente al sol, quemar la realidad. pasan inertes y las ganas de cambiar inciden en la personalidad. El vacío se llena, los esquemas se desintegran al quemar esta cruda realidad. Al quemar esta cruda realidad. Patriarcas y maderos, amargos soldados del miedo en esta jaula de cristal donde se mezcla arena y sal. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí a Noticias de Abajo ML dentro de esta transmisión colectiva. Queremos libres a los medios libres, mandando saluditos a las radios que ya están enlazadas, como Radio Manque de Chile, Radio Bomba de Perú, y a los compañeros y compañeras de La Voladora Radio desde el Estado de México, allá en Amecameca. Y bueno, pues vamos a dar paso a nuestras noticias nacionales, precisamente enfocándonos a todas estas agresiones que ha habido en contra tanto de reporteros y periodistas como principalmente a nuestros compañeros y compañeras de los medios libres. Y bueno, pues hay una nota en este portal que se llama Polemón, que no es Pokémon, es Polemón. Y bueno, pues dice: violencia feroz contra periodistas en México, artículo 19. Y bueno, pues con Enrique Peña Nieto al frente de la presidencia de la República, cada 26.7 horas un periodista es víctima de una agresión en México. Y no solo eso, los ataques han aumentado el 80% en comparación con el sexenio de Felipe Calderón, cuando un comunicador era agredido cada 48.1 horas. De acuerdo con el informe Estado de Censura realizado por Artículo 19, durante el sexenio anterior se documentaron 1.092 agresiones con un promedio anual de 182 ataques. En los primeros dos años de Peña Nieto van 656 agresiones, 330 en 2013 y 326 en 2014, con un promedio de 328 ataques al año. El informe de esta organización independiente, Defensora de Derechos Humanos, encargada de vigilar y proteger y promover el derecho a la libertad de expresión en todo el mundo, revela que también en el sexenio de Calderón, 54 periodistas fueron asesinados, un promedio de 9 por año, mientras que en lo que va del gobierno de Peña Nieto ya son 10 los comunicadores muertos. Sobre la desaparición de los periodistas, artículo 19 señala que en el actual gobierno de Peña Nieto se han registrado 4 casos, mientras que en todo el sexenio de Calderón se documentó la desaparición de 10 trabajadores de los medios de comunicación. En cuanto a las agresiones a mujeres comunicadoras, el informe explicita que en los 6 años de gobierno de Felipe Calderón, 192 mujeres periodistas sufrieron algún tipo de agresión relacionada con su actividad profesional, un promedio de 32 por año, mientras que con solo 2 de años de gobierno, Peña Nieto lleva 122 ataques. Para la organización Artículo 19, la impunidad es el común denominador en las agresiones a los periodistas mexicanos registradas en ambas administraciones, pues hasta ahora ninguna persona ha sido sentenciada penalmente por estos ataques. Por acción u omisión, las autoridades vulneran la seguridad de los periodistas al no llevar justicia y reparación del daño a las víctimas y a sus familiares. Los periodistas son agredidos principalmente por servidores públicos, relata el informe. ¿Quiénes han sido los principales responsables de estas agresiones? Para la organización no gubernamental, el culpable ha sido en la mayoría de los casos el Estado, pues una buena parte de los ataques han sido perpetrados por funcionarios públicos, particularmente policías. Los periodistas que trabajan en medios digitales son, para la organización Artículo 19, uno de los grupos más vulnerables en su seguridad. Utilizar las plataformas digitales como una herramienta para informar libremente es una de las razones por las que son atacados, pues se les pretende imponer la censura por medio de la violencia. Alzar la voz para denunciar, disentir, criticar, conlleva un alto riesgo para los periodistas en México, afirma Darío Ramírez, director de Artículo 19, para México y Centroamérica. Para él, aunque en un inicio en el gobierno de Peña Nieto se deja de lado la violencia del sexenio de Felipe Calderón para dar un paso a un clima de concertación y reformas estructurales, las ejecuciones de Tlatlaya, las desapariciones de Ayotzinapa y el conflicto de interés de la Casa Blanca hicieron estallar el discurso oficial. Esto, en opinión de Darío, generó que el gobierno de Peña Nieto entrara en una profunda crisis de legitimidad y de credibilidad. ¿Pero qué se tiene que ver todo esto con la censura en la prensa? Para él, es este el ambiente hostil para ejercer el periodismo en México lo que ha llevado a la prensa a autocensurarse. Y no solo eso, ahora el miedo ha logrado inhibir y desalentar a los periodistas, conduciéndolos a la autocensura a sabiendas de que si ejercen el derecho colectivo a la información, podrían ser reprimidos. Para prueba, se expone un dato, 82 periodistas han sido asesinados durante las últimas dos décadas. De ellos, 10 fueron asesinados en los dos primeros años de Peña Nieto. ¿A quiénes beneficia esta situación? A los gobiernos totalitarios son los que sostienen... los que se sostienen gracias al miedo y a un control férreo de la información, o están aquellos otros gobiernos que protegen a su prensa aliada mientras atacan con ferocidad a la que disiente de los dichos oficiales. La prensa independiente resulta demasiado incómoda para el poder político. De ahí, según Darío Ramírez, viene el nombre del diagnóstico del ejercicio de la libertad de expresión presentada por artículo 19, pues en México nos encontramos en un estado de censura en el que el miedo, la impunidad, la violencia han demostrado que vivimos en una democracia mexicana que agoniza de la mano del periodismo libre y en la que el silencio o dirigir la mirada hacia otro lado no son opciones. Y bueno, pues por ahí pueden buscar el informe completo de esta organización, artículo 19, pues para que sepan y tengan como presentes pues todos los datos acerca de toda esta violencia que existe en contra de los periodistas y pues bueno, principalmente hacia los medios libres e independientes. Pues vamos a continuar por acá con más información. Y bueno, tomando un poco el nombre este que sale de la convocatoria, esta convocatoria colectiva con radios compañeras de América Latina, y que por supuesto agradecemos mucho que nos estén escuchando los compañeros. Ya me perdí acá la hojita. Ah, gracias. Que los compañeros de Radio Manque y Radio Bomba, Radio Manque de Chile y Radio Bomba de Perú, que hay también los compañeros de La Voladora Radio en Amecameca, en el Estado de México, quienes ya se están enlazando con nosotros y que pues les agradecemos mucho. Y nos parece importante mencionar los últimos acontecimientos que se han estado suscitando, sobre todo a los compañeros de medios libres. Hemos dadole seguimiento en este programa de radio a lo que han estado reprimiendo de manera muy fuerte a los compañeros de Regeneración Radio y a la Que Huelga Radio. A la Que Huelga Radio, digamos, un poco en menor medida, porque pues han atacado más a su frecuencia, ¿no? La han estado bloqueando sus transmisiones, no en este año, en años anteriores. Regeneración Radio y Que Huelga Radio son dos radios hermanas que nacen en 1999, que es como de estos proyectos que siguieron trabajando y siguieron construyendo después de este gran movimiento en la huelga de 1999 en la UNAM, y que pues ellos han sido este semillero de lucha y de comunicación que se han hermanado con los movimientos sociales y que no han dejado de pues salirse de ellos, ¿no? Convertirse en solo agencias periodísticas o etcétera. Y bueno, ellos estando en el movimiento social, pues también son un foco rojo para el Estado. Y sus frecuencias han, digamos, llegado casi al todo el Distrito Federal. En algunos momentos han llegado hasta algunas partes del Estado de México. Y esto, pues por supuesto, al Estado les preocupa. El 2 de octubre en Regeneración Radio se ha tenido experiencias, por ejemplo, de monitoreo de marchas, de poderle decir a los compañeros que están en la movilización o fuera de la movilización por dónde salir, por dónde entrar, qué está pasando. Entonces puedes dar un seguimiento minuto a minuto sin necesidad de estar en la marcha, o estar en la marcha y buscar rutas de seguridad, saber dónde se están llevando los compañeros, y que me parece que es muy importante lo que se está suscitando. En otros casos, bueno, pues han estado acompañando movimientos importantes como los de Aten, como los de Oaxaca, como los de Ayotzinapa, como, bueno, podemos hacer una gran lista de momentos históricos importantes de lucha, como el recorrido de la otra campaña donde Regeneración, La Que Huelga, han estado enlazándose con los movimientos sociales. Entonces, bueno, estas dos radios son molestas para la universidad, ¿no? Una por parte de rectoría, que bueno, se está recuperando fuertemente el PRI ahí y que pues están buscando sacar a cualquier bastión de lucha que se pueda generar en la universidad para pues seguir con los planes de la privatización de la universidad. Pese a que Grave tuvo que decir que no se iban a cobrar cuotas, nosotros nos parece que seguir planificando convertir a los SHs al carácter de la SEP es un camino que tiene la universidad y que por supuesto al menos Regeneración Radio con presencia en el CCH Vallejo, pues algo que obviamente incomoda a rectoría. Rectoría en muchos momentos ha amenazado a Regeneración Radio, en muchos momentos han querido tirar la cabina, han querido expulsar a compañeros, han querido encarcelar a compañeros. El grupo Porril 3 de marzo ha golpeado en muchas ocasiones a compañeros. Desde la huelga del 99 antes de la huelga del 99, durante la huelga del 99 y después de la huelga del 99, durante la construcción de la cabina, pues las autoridades, ahora sí que se hizo esta historia de los tres cochinitos de hacer una cabina con material reciclado que fue tirada por la universidad, luego se hizo primero se hizo una cabina como de triplay que fue tirada por las autoridades de la universidad, luego una reciclada que también fue tirada y la cabina que actualmente, aunque se encuentra ahorita sola, es la cabina que se construyó con las manos de los compañeros y que pues esto le dolió bastante a la universidad. Regeneración Radio no es un espacio que haya pedido permiso a la institución de estar ahí. Es un espacio que llegó, se instaló de manera autogestiva y organizada, se construyó en esa pequeña cabina que por eso duele tanto, por eso se exige tanto que se regrese al trabajo y que se regrese, digamos, también a este ambiente donde los compañeros puedan trabajar y las compañeras puedan trabajar tranquilamente. Entonces, Regeneración y Qué Huelga Radio han sido estas dos radios que han podido enlazarse con los movimientos sociales, que han generado autonomía y autogestión a través de la comunicación en la universidad, entonces sigue siendo molesto en la universidad, pero si vemos hacia el Estado, pues es también las radios que se confrontan contra el brazo mediático del poder del capitalismo, del neoliberalismo en México, que le dice a los medios de comunicación masiva, no es cierto, tú estás mintiendo, ¿no? Te lo demuestro con audios, te lo demuestro con fotografías, te lo demuestro porque estoy adentro de los movimientos sociales y esto, por supuesto, pone en duda la palabra de los medios masivos. Por el otro lado, también ayudan a la defensa jurídica, derechos humanos, a la liberación de los compañeros. Cuando los compañeros están ahí, sacan la fotografía, sacan el audio y pueden presentarlos como pruebas o el video, lo pueden presentar como prueba ante, pues no sé, cualquier irregularidad de algún compañero en un proceso jurídico, etcétera. No solo ellos, sino los medios libres de por sí ejercen eso. Pero mucho de este trabajo lo han llevado los compañeros. Entonces, digamos, si volteamos a ver cualquier panorama, Regeneración y Qué Huelga, pues son un dos radios que han sido hostigadas fuertemente, digo, una en mayor medida, los compañeros de la Qué Huelga también los han estado siguiendo, en el metro los han estado, pues se les han acercado personas a decirles, esto te conocemos, ten cuidado, ándate con cuidado, te puede pasar algo, a Regeneración le pasa, no había como una serie de amenazas que alguien se te acercara en el metro, pero sí, pues como decíamos, unas agresiones muy fuertes, llegar al hospital, muchos de nuestros compañeros llegaron al hospital, y muchos fueron intentos de expulsión y bueno, algunos encarcelados, bueno, en proceso jurídico, etcétera. Entonces, sí se ha dado una batalla muy fuerte, no tenemos presos a ninguno, pero decimos queremos libre también los medios, estos espacios que los compañeros han generado, que también sean espacios de seguridad, y por supuesto no se lo estamos pidiendo a la institución, sino más bien por eso lo estamos platicando entre nosotros para nosotros poder realizar un plan de trabajo de abrazar y abrigar a quienes también están luchando en otros espacios y que es necesario que entre nosotras y nosotros pues podamos crear esta justicia y esta estos espacios que nos pueden dar la tranquilidad necesaria. Entonces, bueno, el recuento de los hechos casi todos lo sabemos, lo que ha estado pasando el 17 de septiembre, nuestros compañeros nos el 21 de septiembre a nuestros compañeros fueron el grupo por el 3 de marzo, sacaron las cosas de la cabina, las destruyeron, no solo a ellos, sino al colectivo Revuelta también del CCH Vallejo, los mantuvieron atrincherados en la dirección del plantel hasta que pudieron poderse liberar de este grupo durante el día. Fue un momento muy fuerte, hubo un compañero con una lesión fuerte, le picaron el pulmón, tuvo que estar el compañero hospitalizado bajo revisión médica. Días posteriores a otros compañeros les dieron unos navajazos en diferentes partes del cuerpo, a uno casi le sacan el ojo. Entonces la tensión está muy fuerte, estamos preocupados porque no sabemos exactamente lo que está pasando, pero bueno, los compañeros hacen la denuncia el día de hoy, de que suspenden esta actividad de transmisión y de plantón por seguridad, y pues estamos al pendiente para saber lo que pueda pasar. No se ha estado tranquilo pese a que los compañeros han estado buscando otras vías, como encuentros, como espacios de conversación, como espacios de donde puedan articular no solo la denuncia sino también la organización. Y bueno, queremos leer textualmente el mensaje que dice: aviso urgente, el plantón transmisión programado para este miércoles 25 de noviembre en la explanada de la rectoría de la UNAM se cancela. Regeneración Radio ha tomado esta decisión debido a un incidente de seguridad suscitado por la madrugada de este miércoles. Agradecemos las muestras de solidaridad expresadas en la convocatoria. La actividad se pospone hasta nuevo aviso. Seguimos analizando la situación y en breve informaremos los detalles. Por lo pronto nos mantenemos en alerta. Llamamos a las organizaciones y personas a estar al pendiente. Fuera porros de la UNAM, no morirá la flor de la palabra. Y bueno, pues estamos al pendiente de lo que pueda pasar y mientras, pues nos vamos con más noticias. Y bueno, pues en este clima de agresiones contra los medios libres, pues también vamos a comentar pues una notita de que arrecian agresiones contra mujeres periodistas en este clima de impunidad que presenta a todos los compañeros que se dedican a la comunicación. Pueden encontrar esta nota en cimacnoticias.com.mx. A 2 días de que se conmemore el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 25 de noviembre, o sea, hoy mismo, arreciaron en México las agresiones contra las periodistas, quienes son intimidadas y cuyos domicilios han sido allanados. Este fin de semana, al menos 3 mujeres comunicadoras que trabajan en distintas entidades del país, de diferentes medios y que cubren o investigan distintos temas, denunciaron que fueron agredidas durante o como consecuencia de su labor periodística. El pasado viernes 20 de noviembre, la periodista Gloria Muñoz Ramírez, directora de la revista electrónica Desinformémonos, acusó que su domicilio en el centro de esta capital había sido allanado. La también columnista del diario La Jornada dijo a la Organización Defensora de la Libertad de Expresión, Artículo 19, que ya emitió un pronunciamiento sobre el caso, que al llegar a su casa vio que sus pertenencias estaban revueltas, que sus cajones y documentos habían sido registrados, pero que había objetos de valor económico que no fueron sustraídos. La intrusión ilegal al domicilio de Muñoz se suma a otra que vivió hace 10 años y que, pese a denunciar ante el Ministerio Público, quedó impune. También se añade el allanamiento, aún irresuelto, del pasado 8 de septiembre al departamento de la periodista Flor Goche, reportera de Desinformémonos. Al respecto, Muñoz explicó, artículo 19, que hay coincidencias en ambos hechos, ya que ninguna de las chapas de las puertas fueron forzadas. Además, que en los casos de mujeres resuelven las cosas de la ropa interior, las cosas íntimas, esto es para dejarte más vulnerable porque estuvieron tocando tus prendas. El portal de noticias Desinformémonos es un medio de comunicación independiente y crítico del gobierno federal y de las entidades, enfocado en los derechos humanos. Entre sus principales coberturas este año está la agresión contra periodistas, la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, y el despojo de tierras y recursos naturales en las comunidades indígenas. Bueno, pues también reportan que Anabel Hernández también fue agredida. Ese mismo viernes, la periodista Anabel Hernández García denunció en una misiva al semanario Proceso que el pasado 4 de noviembre también fue agredida, pero que hasta el día de hoy la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, FEADLE, no ha hecho nada para resolver el presunto delito. En entrevista con CIMAC Noticias, la reportera dijo que la tarde de ese día las cámaras de seguridad de su domicilio en esta ciudad captaron cuando un grupo de personas vestidas de civil, con una vestimenta impecable, registró su hogar durante 20 minutos, principalmente en el lugar donde resguarda sus expedientes. Si bien los intrusos no se llevaron nada de valor, sí registraron exhaustivamente sus cajones y luego sustrajeron una fotografía de ella con sus hijos que estaba guardada, pero al final la dejaron en un lugar visible y boca abajo, relató la informadora. Anabel Hernández detalló que apenas supo los hechos, dio parte al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación y luego a la FEADLE. Incluso aclaró que se comunicó directamente con el titular de esa fiscalía, Ricardo Nájera, a quien le hizo preguntas muy específicas sobre su caso, pero sin obtener ninguna respuesta. De acuerdo con Hernández, el fiscal cuenta ya con mucha información sobre los intrusos, aún no tiene personas detenidas y no ha tomado la declaración completa de quienes presenciaron los hechos. A decir de la reportera, Nájera le pidió que confiara en la fiscalía y le dijo en un tono de revancha que la Procuraduría General de la República le va a decir una verdad histórica de su caso, en alusión a las investigaciones que realiza la comunicadora sobre la desaparición de los 43 normalistas. La reportera abundó que ha presentado más de una denuncia formal ante la PGR, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la FEADLE por las distintas agresiones a las que ha estado expuesta, al menos tres en las que hubo personas armadas, sin que ninguna de las agresiones haya sido esclarecida. La periodista especializada en temas de corrupción, abuso de poder, crimen organizado, ya ha sido atacada de diferentes formas en más de una ocasión. Actualmente, la reportera realiza una investigación que echa abajo la presunta verdad histórica anunciada hace meses por el entonces titular de la PGR, Murillo Karam, sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes. Además, ha publicado reportajes para desentrañar la reciente fuga del narcotraficante El Chapo Guzmán. Persiste violencia en Veracruz. También el domingo 22 de noviembre fue agredida por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz la periodista Melisa Díaz del Diario de Jalapa y de la Clónica de Jalapa, cuando cubría la evaluación magisterial en la entidad. La reportera dijo que fue rodeada por policías del Estado que iban encapuchados, quienes le arrebataron su teléfono celular que contenía entrevistas e información de investigaciones, para luego destrozarlo en el piso, según reportaron medios locales. La jornada de este fin de semana en Veracruz fue violenta para las y los periodistas que cubrieron la evaluación y la protesta magisterial, ya que los medios de comunicación reportaron la agresión contra al menos 9 periodistas, quienes señalaron que hubo ofensas e insultos por parte de los uniformados. Entre ellos, la reportera de la jornada de Veracruz, Norma Trujillo. En esa entidad, tan solo desde que inició la administración de Duarte, a la fecha ya suman 14 asesinatos de periodistas, siendo uno de los más emblemáticos el de Regina Martínez, reportera de Proceso. Y bueno, de acuerdo con el informe Impunidad, Violencia contra Mujeres Periodistas que elaboró Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, de 2002 a 2014 se han registrado 252 agresiones contra las comunicadoras y 13 de estos casos fueron feminicidio. Hasta el 2014, las entidades que más violentaban a las periodistas eran el DF y Veracruz, donde agentes del Estado eran los principales agresores y los ataques más frecuentes tenían que ver con golpes, empujones, jaloneos, seguidos de insultos, descalificaciones y amenazas. Y bueno, pues como ven, esta relatoría de hechos que hacen las compañeras de CIMAC, pues es el clima en el que tienen que trabajar todos los que quieren comunicar información y que quieren comunicar esta información que está en contra de las versiones del Estado y del statu quo que ellos quieren pues permanecer y hacer creer a toda la población, y que todo que sea crítico o que presente la verdad contraria a la que ellos determinan, pues puede ser agredido. Y bueno, pues seguimos con más noticias. Y bueno, pues continuamos por acá, que en la página de contrainfo.espi.net hay un comunicado acerca de que en Torreón, México, hubo un sabotaje a 4 cajeros automáticos. Y bueno, pues por acá ponen algunas fotos de cómo fueron saboteados estos cajeros automáticos de Banamex. Y bueno, dice así: jamás lograrán hacernos parte de su rutina. Su civilización es una jaula para nosotros y nosotras. Sus trabajos, sus leyes, sus normas de convivencia social simplemente nos producen asco. No nos importa su éxito. No nos interesa tener automóviles ni casas acomodadas en donde podamos tener nuestra linda familia y así llevar una vida feliz. Eso simplemente nos produce náuseas. No nos sentimos parte de la masa social ni nos interesa luchar luchar por alguna mejora para ellos. La masa vive encadenada a sus teléfonos con mil y un funciones, a sus televisores gigantes, a objetos que no necesitan pero se endeudan con cantidades monumentales para obtenerlos. Encadenados a sus drogas, encadenados a sus trabajos y a sus estudios para así ser alguien en la vida, sintiéndose libres solo el fin de semana, emborrachándose sin frenos. Rechazamos y odiamos totalmente ese estilo de vida, que más que vida solo son muertos andantes. Nosotras, nosotros, no representamos a nadie, ni nadie nos representa. Solo somos individualidades caóticas. Somos un aullido salvaje. Somos un rugir que estremece la madrugada. La noche del lunes 23 de noviembre saboteamos con pintura 3 cajeros automáticos del Banco Banamex. Además de una cámara de seguridad de dicho banco, también un cajero automático del Banco Banregio fue saboteado con pintura, vandalizando su vida rutinaria, demostrando nuestro desprecio hacia su verdadero Dios, el Dios Dinero, preparando el terreno para el diciembre negro, donde nuestras mochilas, con sorpresas, podrán estar en cualquier parte, donde nuestro fuego se podrá iniciar en cualquier momento, donde cualquier teléfono podrá recibir alguna amenaza, tal vez falsa, tal vez no. Tic-tac, tic-tac, el diciembre negro se acerca, hasta acabar con su civilización, por nuestros caídos y caídas, y encarcelados y encarceladas, por la anarquía, por el diciembre negro, individualidades antisociales, por la caída de la civilización. Y bueno, pues estas imágenes y la nota la pueden volver a leer y pueden ver las fotografías en la página de los compañeros de contrainfo.spip.net. Y en otras noticias, hay una página que también se llama noticias.net.mx, donde viene esta nota: defiende Shadani playas y selvas de intento de Ulises Ruiz por despojarlos. Y esto es, bueno, dice, aquí un grupo de prestanombres del exgobernador Ulises Ruiz Ortiz, a través de una chicanada, han intentado apoderarse de manera ilegal de 257 hectáreas de selva baja para construir un desarrollo habitacional en 2 etapas con 429 viviendas y 18 condominios, un campo de golf de 18 hoyos y una casa club. Pero no lo vamos a permitir de ninguna manera, afirma el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de esta localidad, Efred Méndez Aragón. En el alto de un conjunto rocoso, desde él se admira el imponente Océano Pacífico, así como las playas de las Garzas y las Mañosas, que serían exclusivas de estos para ancianos y canadienses y norteamericanos. Manifiesta que desde el 2008 los comuneros han llevado a cabo diversos procesos legales en contra de Adolfo García Minuti, Agustín Pumajero de la Serna y José Jesús López Márquez, a fin de recuperar 257 hectáreas que supuestamente son de su propiedad, pero todo es mentira, una farsa mentira. Nosotros siempre lo hemos pedido, ¿no?, que nos informen cómo adquirieron estas supuestas 257 hectáreas de selva baja. Ellos argumentan que es de su propiedad. Con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que se hizo una chingada legaloide para despojarnos de estas tierras, pues que son además tierras ancestrales. Expresa que el principio Pumajero de la Serna no quiso decirles para qué quería esa extensión de tierra a la que iban a destinar. Ya después pues admitió que el proyecto era construir un desarrollo habitacional para personas de edad avanzada de Canadá y Estados Unidos, un lugar de descanso para extranjeros. Y bueno, pues vemos este nuevo despojo en contra de comunidades originarias de en este caso del Golfo, y que bueno, pues ahora quieren poner un nuevo centro turístico, que de por sí, bueno, Oaxaca tiene como una de las primicias hacer estos corredores ecoturista, ecológicos, arqueoecológicos y no sé qué más, pues que buscan precisamente la entrada del recurso extranjero y que, bueno, por supuesto, le abren todas las puertas a la inversión extranjera. Y bueno, las pérdidas en la cima de la pequeña colina entre las columnas de concreto que un norteamericano mandó construir supuestamente para edificar su vivienda, comenta que la comunidad de Santa María Shadani ha sufrido pérdidas notables porque por un absurdo predio de la cabecera municipal, ya que se extravió sus sellos de la República de Indios y fueron a aparecer en San Miguel del Puerto. Además, su expediente para reconocer y titular sus tierras sufrió un rezago de 34 años en 1998, que se emitió la primera sentencia. La misma fue impugnada por supuestos pequeños propietarios que demostraron su propiedad con constancias de posesión que le dio el propio representante comunal. De esta manera, mediante engaño, Shadani reconoció 94 pequeñas propiedades y perdía el 40% de su territorio. Agrega, con fecha del 6 de diciembre del 2001, se dictó la sentencia con el expediente 85/95, por medio de la cual se le reconocieron y titularon 16.557 hectáreas, 86 áreas y 62.69 centiares. Dice, sin embargo, con fecha 22 de febrero del 2008, dos comuneros les demandaron a los señores García Monuti Pumarejo de la Serna y López Márquez, a la Asamblea General de Comuneros y a la Dirección General de Notarías, la nulidad de la supuesta acta del 9 de enero del 2000, que no existe, pero fue el pretexto para abrir el juicio y la restitución de estas hectáreas que están prácticamente robándose. Y bueno, hacen esta denuncia que nos parece que es importante comentarla. Y ya nada más para finalizar, esta unidad habitacional, por su parte, el secretario del Comisario de Bienes Comunales, Enrique Pérez Suárez, manifiesta que en el 2009 se emitió manifestación de impacto ambiental a favor de el secreto del puerto S.A., constituida por Pumarejo de la Serna y su hermano, para llevar a cabo un desarrollo turístico y habitacional en dos etapas de la zona. La primera etapa abarca 116.27 hectáreas para construir 429 viviendas unifamiliares, 18 condominios, un campo de golf y lo que ya habíamos comentado. Y que bueno, pues nos parece bastante preocupante, porque nuevamente vemos a estas empresas como la Semarnat que emiten estas manifestaciones de impacto ambiental a favor de estas grandes construcciones, pese a toda la violación de derechos y garantías de pueblos originarios, de la contaminación, del despojo, etcétera. Entonces, bueno, no es lo único que está pasando en México. Tenemos bien cerquita esta autopista Naucalpan, que también favorecería solo a una zona del Distrito Federal, que es la más grande, con más emporio, con más capital, que es la zona de Satélite. Y bueno, pues están construyendo sus zonas adecuadas para su desarrollo adecuado. Y bueno, pues en Oaxaca pasa absolutamente lo mismo. Y bueno, en la imagen pues aparece una foto de este recurso natural que estaría a manos de jubilados extranjeros, que tienen la posibilidad de poder tener en esta primera etapa 429 habitaciones. Pero bueno, vamos a estar al pendiente para darle seguimiento. Se suma más a una de estas demandas a la lista de la explotación de los recursos naturales, que bueno, en México es de los temas que se ha estado trabajando y se ha estado organizando con mayor fuerza desde las comunidades. Y bueno, para concluir con esta sección de noticias nacionales, pues presentamos una notita de Desinformémonos sobre las violencias sexuales y secuestro masivo se disparan en la ruta de migrantes Tenosique-Coatzacoalcos. Y bueno, pues es que el Fray Tomás González, representante de la Casa Refugio La 72, que se localiza en Tenosique, Tabasco, denuncia mediante un comunicado que la violencia se dispara en contra de las personas migrantes y la Casa Refugio que dirige. En el comunicado emitido el 23 de noviembre, Fray Tomás denuncia que las violaciones sexuales a mujeres migrantes reportadas desde el mes de agosto pasado han sido más de 20. El secuestro masivo, la privación de la libertad y el robo también se han multiplicado para los migrantes. El 13 de noviembre pasado, la 72 recibió a 3 personas de nacionalidad hondureña que fueron liberadas después de pagar $1,500 por cada una. El testimonio de estas 3 personas pone en evidencia una red articulada de secuestro masivo de personas migrantes que opera con total impunidad en la zona de Cárdenas, Tabasco y hasta Coatzacoalcos, Veracruz, en la que presuntamente estarían implicadas autoridades federales y municipales, establece el comunicado. La mayor parte de las víctimas han sido acompañadas por el personal de la 72 ante la Procuraduría General de la República y la Fiscalía Especializada en Delitos contra Migrantes del Estado de Tabasco. A ambas instituciones se les han aportado las pruebas suficientes para que procedan a la búsqueda y detención de los criminales, pero hasta el día de hoy no ha sucedido nada. El comunicado emitido por la 72 también denuncia el intento de extorsión y las amenazas de muerte que recibe su personal. El 14 de noviembre, Fray Aurelio Tadeo Montero Vázquez recibió amenazas vía telefónica de un personaje que se identificó como el comandante Álvarez, perteneciente a la organización criminal Los Zetas, quien pidió dinero a cambio de la integridad física de Fray Aurelio. El personal de 72 y Fray Tomás exigen una inmediata coordinación de las autoridades federales, estatales y municipales para atender la zona y frenar el repunte de la violencia y al Estado mexicano la implementación de los mecanismos necesarios para accionar las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, le ordenó activar para la protección de la población migrante y de la Casa Refugio, la 72. Bueno, pues esta es la notita de cómo nuestros hermanos centroamericanos pues se enfrentan a graves problemas también aquí en nuestro territorio, de extorsión, de violaciones, de secuestro, y bueno, pues cómo las autoridades están coludidas con estas organizaciones criminales, o incluso ellos mismos son los que cometen los delitos frente a estos compañeros. Y bueno, pues nos vamos a un corte musical y regresamos con nuestra columna caminera. Quiero llenar las noches de actividad, romper las aceras de la oscuridad, ver y encender la madrugada con una mochila y la cara tapada, sentir la esperanza acariciar mi espalda. Hoy es un spray, una botella, y por si ataca el hambre una manzana, sentir el miedo doblar cada esquina, despertar mis sentimientos escupiendo adrenalina, calles mojadas de rutina, donde el trabajo, la escuela, la mentira y gasolina en la mochila, un mundo nuevo en el corazón, tu rostro lo acaricia la capucha y el amor. Quiero esconderme pensando en llegar a mi habitación, descansar y reír, acostándome con la victoria, resistir y esperar que todo salga tan bien como hasta ahora. Y el día que una de nosotras caiga, no emprender retirada, no podemos llorar o nuestras lágrimas apagarán la barricada. Nuestra utopía es vuestra desgracia. Gracias por no tomar en serio nuestras palabras. Mas luego no esperéis nada. No hay corazón pa' quien lo roba a tiros. Pido no pedir nada. Nuestro mundo no se regala, no se regala. Sentir el miedo doblar cada esquina, despertar mis sentimientos escupiendo adrenalina, calles mojadas de rutina, donde la lluvia es el trabajo, la escuela la mentira y gasolina en la mochila, un mundo nuevo en el corazón, tu rostro lo acaricia la capucha y el amor. Y el ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Regresamos a esta su columna caminera. Estamos con una compañera del Comité de Mujeres por la Libertad de Nestora Salgado. Y bueno, pues esta mañana nos acompaña y quisiéramos antes que todo que explicaras un poquito quién es Nestora Salgado para, digamos, las redes comunitarias de otros países que, bueno, pues entiendan bien el contexto de nuestra compañera. Bueno, muchas gracias por el espacio. Pues Nestora es una mujer migrante, ella se fue muy jovencita, a los 20 años se fue del país, ella es de Olinalá, Guerrero, una región enclavada en la montaña del estado, y pues ella decidió irse con su esposo a Estados Unidos a buscar mejores condiciones de vida y pues dejó encargada a sus tres niñas. Estuvo allá trabajando un buen rato hasta que juntó dinero para llevarse a sus tres hijas y pues estando allá trabajó de todo lo que pudo, ¿no? Estuvo trabajando en los restaurantes, en las casas, como pues dando servicio doméstico, en varios trabajos y bueno, a veces teniendo doble o triple turno, ¿no? Para solventar los gastos. Estando allá, pues ella fue víctima de la violencia doméstica. La persona con la que estaba juntada y pues también el padre de sus hijos la golpeaba a ella y golpeaba también a sus hijas. Y ella en algún momento también, pues tuvo la oportunidad de tener acceso a talleres para erradicar la violencia de género y logró separarse de su esposo. Pues una vez separada de su esposo, ella consiguió también la nacionalidad norteamericana y bueno, ella sola crió como madre soltera a sus tres niñas. Y una vez que ella tuvo la nacionalidad, pues empezó a regresar a su tierra natal, a Olinalá. Y pues ella siempre figuró como una persona muy carismática. Entonces, una persona también muy preocupada por lo que estaba pasando en su pueblo. Y estando en Estados Unidos, pues tenía vínculos con varios grupos migrantes y lo que hacía ella era recaudar medicamentos, recaudar también ropa y traerlos a los pueblos nahuas de Olinalá. Ella estuvo haciendo esa labor mucho tiempo y bueno, en algún momento por ahí del 2002, ella iba de la carretera de Tlapa hacia Olinalá y sufrió un accidente automovilístico, un camión de la Coca-Cola se le atravesó y en ese accidente ella estuvo a punto de perder la vida, estuvo alrededor de 3 meses sin poderse mover y pues tuvo que irse, regresar a Estados Unidos a rehabilitarse. Allá le dieron, pues la pensionaron ya de por vida. Y también pues como parte del tratamiento le dijeron que no podía permanecer en Estados, bueno, en esa región donde hacía mucho frío, que tenía que regresar bueno, no que tenía que regresar, sino que tenía que permanecer en algún lugar en donde hiciera calor. Y bueno, pues ella inmediatamente se regresó a Guerrero, ¿no? Estando allá, pues pues digamos que continúa con esta labor comunitaria. Y pues allá en Olinalá la gente cuenta que pues su casa la hizo como una auténtica casa del pueblo, ¿no? Allá pues continuaba pues con dando pues medicamentos, llevando ropa. También estaba ella muy interesada pues en esta parte de tratar de erradicar la violencia hacia las mujeres. Entonces ella también pues empezó a dar asesoría a las mujeres para que no dejaran violentarse por sus parejas. Pues en esa región también se sigue acostumbrando mucho vender a las niñas, ¿no? Las siguen vendiendo por cierta cantidad de dinero o por alcohol, ¿no? Entonces, bueno, pues ella también trataba de sembrar un poco la idea de que no se podía hacer eso. Y también pues trabajaba con las mujeres para que no reprodujeran la violencia con sus hijos. Pues estuvo así un rato, así hasta que de repente pues se empezó a poner muy, muy dura la cosa por esa región, con todos los grupos de delincuencia, y pues también por la anuencia del Estado. Y el 27 de octubre del 2012, el pueblo de Olinalá, harto ya de la violencia y pues ya de este clima de los secuestros, de los levantones, de las desapariciones, de los asesinatos, se levanta en armas, forman barricadas y pues le ponen un alto pues a la delincuencia organizada. Lo que en ese momento, digamos que colmó la paciencia del pueblo, fue que desapareció un taxista y a los dos días amaneció, bueno, lo encontraron decapitado y severamente torturado. Entonces, pues, el pueblo se cansó, se levantó en armas y pues pidió la entrada de la Marina, llegó la Marina. Y pues vieron que la Marina no estaba haciendo nada y entraron también en un proceso organizativo de asambleas y pues también tenían ellos ya el conocimiento de que en esta región pues estaba la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, la CRAC-PC. Después de estar haciendo estas reuniones continuas y de estar también haciendo rondines y de estar organizándose, se formó la Policía Comunitaria y en algún momento dado esta Policía Comunitaria se adhirió a la CRAC. Aquí la figura de Nestora fue importante porque, bueno, ella ya anteriormente había creado una asociación civil que se llamaba llamada el Consejo Linalteco y pues como ella pues fue de las voces sonantes que empezó a pedirle pues a la gente que dejara de contribuir con la delincuencia organizada, que dejara de entregar a sus hijos al narcotráfico, que dejara de entregar también a sus hijas a la prostitución, pues también el pueblo la reconoció y también le pidió a ella que asumiera el cargo de la coordinación de la Policía Comunitaria, y ella decidió asumirlo y aceptarlo, ¿no? La Policía Comunitaria, o bueno, su cargo como coordinadora de la Policía Comunitaria duró 10 meses. En esos 10 meses la Policía Comunitaria logró abatir alrededor del 90% de la tasa de la criminalidad. Y también desafortunadamente pues se empezó también a vivir un clima de mucho hostigamiento por parte del Estado, ¿no? Pues en esos momentos se empezó a sentir un clima pues de mucha persecución, pues estando ahí la Marina, el Ejército tampoco se retiró por completo de la región. Y bueno, el 21 de abril del 2013, ella iba en su carro, iba a la salida del pueblo de Olinalá, y montaron un operativo que no han montado ni para el Chapo. Llegaron elementos del Ejército, de la Marina, del Estado, de la Policía Estatal y de la Policía Municipal, y se la llevaron sin orden de aprehensión alguna. Pues la desaparecieron 3 días. Después, bueno, pues se supo que la llevaron en el helicóptero del ex gobernador Ángel Aguirre, se la llevaron a Acapulco. De Acapulco la volaron a Chilpancingo, ahí la hicieron firmar papeles sin su consentimiento, y después la aparecieron en el penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit. Nos gustaría ahorita escuchar un audio que tenemos sobre pues el acoso que empezó a sentir Nestora. Este audio lo lograron grabar unos compañeros periodistas unos días antes de su secuestro. Y pues es donde ella expresa el miedo que tiene al gobierno. Yo, como les dije un día, yo no le tengo miedo a los sicarios, o los que se les dice por ahí sicarios, o a la delincuencia organizada. Ahora le tengo miedo al gobierno, que el gobierno me desaparezca. Y sí, si algún día yo llego a desaparecer, pues es obviamente el gobierno que me va a matar o me va a mandar a desaparecer, porque son los que nos están atacando. Porque ahorita nadie más nos está atacando que ellos. Aquí el ayuntamiento, el ejército, la marina, los que no se meten con nosotros son los de la estatal. Pero bueno, entonces eso es algo bien fuerte, que desde que están ellos aquí, a nosotros nos han perseguido. Yo me siento perseguida por ellos. Nuestra policía es acosada a cada rato. O sea, ¿por qué no les queda claro que esto no lo van a quitar ellos? Que es un pueblo que se organizó y que no lo van a quitar. De una vez que lo acepten. Bueno, pues como podemos escuchar, pues Nestora en realidad estaba realmente acosada por el gobierno, por el ejército. Durante esos días, el propio ejército empezó a subirse a la azotea de su casa y la tenían aterrada, ¿no? A ella y a su familia. Una vez que la secuestran y que la desaparecen, después el clima de terror continuó en Olinalá hacia la policía comunitaria. Amenazaron a varios integrantes de la policía comunitaria de que los iban a prender, de que los iban a encarcelar. Después encarcelan también a Arturo Arturo y a, digamos, Arturo y a, se me olvidó el nombre, pues, a Arturo y a Gonzalo, Arturo Campos y a Gonzalo Molina, ¿no? Que eran también pues policías comunitarios con los que la policía comunitaria de Olinalá trabajaba, pues, ¿no? Eran como la mano derecha, y bueno, ellos también realizando pues protestas para exigir su liberación, también los apresaron. Entonces, bueno, pues solamente para enmarcar que pues fue una estrategia del gobierno del estado de Guerrero para desarticular a una organización comunitaria, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, y bueno, es un poco más complejo, pues, todo este contexto, pero pues sí, para enmarcar que no solamente es ella, sino que, bueno, hay 12 presos de la CRAC, ¿no? Que algunos de ellos también los enviaron a cárceles de máxima seguridad. Nestora duró 1 año y medio en Tepic, Nayarit, en condiciones inhumanas. Durante 6 meses le estuvieron dando agua no potable, le dieron, todo el tiempo que estuvo, le dieron comida echada a perder, la tuvieron encerrada pues en una celda muy pequeñita, con la luz prendida todo el día. Y bueno, pues la tortura psicológica fue constante, ¿no? Ella la catalogaron como una rea de alta peligrosidad y por lo tanto no podía tener contacto con la población. Pues las únicas personas con las que tenía contacto la amenazaban constantemente de muerte. Y pues como las autoridades también sabían que ella tenía un problema pues muy grave de salud que surgió a raíz del accidente automovilístico, que pues eran estas neuropatías, le retiraron durante su estancia en Tepic, Nayarit, pues estos medicamentos, ¿no? Entonces, pues todo ese tiempo estuvo sufriendo dolores muy, muy, muy severos. Y bueno, durante todo ese tiempo también se le negó el acceso a sus familiares, a sus hijas, a dos de sus hijas. Solamente pudo entrar a verla una de sus hijas y una hermana. Fueron las únicas personas que pudieron establecer un vínculo con ello y comunicación con ella. Durante 2 meses tampoco pudo visitarla su abogado. Y bueno, pues después de 1 año y medio en el que pues fue severamente torturada, pues ella ya cansada del abuso y de la tortura también, decidió entrar en una huelga de hambre. Entró en el mes de mayo y duró 30 días sin comer ningún alimento y después como vio que no estaban actuando las autoridades, dejó de tomar agua, duró 4 días sin tomar agua. Y bueno, pues las autoridades mexicanas esperaron a que llegara casi moribunda aquí al Distrito Federal. La trasladaron aquí a la Torre Médica de Tepepan y cumplieron por fin las medidas cautelares que le había dictado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, pues ya estando aquí, pues sus condiciones carcelarias han cambiado un poco. Aunque el problema principal es que pues a ella la han obligado a seguir viviendo con su dolor, estando inclusive en esta torre médica, no le están proporcionando el medicamento. Ella necesita un medicamento específico para los dolores y no se lo han proporcionado. No han tampoco hecho evaluaciones médicas independientes. Y pues ahora, digamos que después de este tiempo, pues ella ahora sí ya ya tiene secuelas, ¿no? Después del accidente ella había perdido estatura y bueno, ahora después de este año, pues después de este año y medio en el que pues no tuvo medicamentos ni acceso a moverse, también volvió a perder estatura, ya perdió movilidad. Y pues también ahora lo que le preocupa mucho a ella es que pues a raíz de la huelga de hambre que se vio obligada a hacer para que cumplieran estas medidas cautelares, pues ella ya también perdió notablemente la visión. Hace unas semanas también la acaban de operar de unos tumores que le salieron en las mejillas y bueno, pues tiene muchos otros problemas de salud, ¿no? Debido también al régimen penitenciario, al régimen de alimentación que le dieron en la prisión, tiene problemas en el hígado, en los riñones. Ella además también tiene diabetes. Entonces, pues su condición de salud verdaderamente es preocupante. Y pues ya han sido numerosas las violaciones a sus derechos humanos, no solamente a los de ella, ¿no? Sino a los de su familia. Su hija tuvo un atentado de muerte y tuvo 2 amenazas de muerte, razón por la cual tuvo que salirse un tiempo del país. Al suegro también lo asesinaron y pues el problema ahora es que a pesar de que a nivel federal un juez dictó que ella había actuado conforme a la ley estatal 701 y a pesar de que había actuado conforme al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ella pues sigue siendo pues una de las principales presas políticas del estado de Guerrero. Aquí hay que remarcar también que quienes son responsables de que ella esté en la cárcel, pues son los mismos responsables del crimen de estado en Ayotzinapa. Es el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, es el exprocurador Iñaki, ¿no? Él fue el que le fabricó su expediente. Y pues actualmente ella está acusada de ser secuestradora, de ser homicida y de está también acusada le llaman delincuencia organizada. Tiene varios, alrededor de 9 procesos en su contra y pues el problema es que el gobierno del estado de Guerrero tiene otros guardados, ¿no? O sea, en cuanto sacan una noticia buena para ella, el gobierno del estado le vuelve a incriminar. Hay personas también muy perversas involucradas en este caso, como es el caso de la señora Wallace, esta mujer que pues se ha documentado en medios como Los Ángeles Press, como Proceso, que ella fabricó también el asesinato y, bueno, el secuestro y asesinato de su hijo. Se sabe también que ella es muy cercana a personas como pues el Genaro Vázquez Luna. Se sabe también que ella fungió como, o que más bien el ex procurador de Guerrero fungió como testigo para el caso de su hijo. Se sabe también que ella ha mandado a torturar a personas que supuestamente están involucradas en el asesinato de su hijo, y pues ella es muy cercana a los círculos de poder de este país, ¿no? Entonces ella pues a través de este parapeto de asociación civil que se llama Alto al Secuestro, ella ha incriminado a Nestora, la ha acusado ante los medios públicos de ser una secuestradora, y esto también pues con la anuencia de los medios de comunicación, ¿no? De Televisa, que en cuanto la secuestraron, empezó a fabricar toda esta historia de la comandantita, de la secuestradora. Entonces, pues, como podemos ver, pues es un caso muy complejo y pues que en el que están involucrados también personajes, pues, de las altas esferas, muy, muy, muy perversos, ¿no? Ella, pues, en agosto pasado cumplió 2 años de estar injustamente presa. Posteriormente hizo un ayuno de 43 días, un día por cada normalista desaparecido. Y, pues, a pesar de que su caso lo ha retomado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo han retomado 7 relatores de Naciones Unidas, está también, o lo ha retomado el Departamento de Estado de Estados Unidos en su calidad pues de ciudadana norteamericana. A pesar de todo eso, pues su situación, pues no se ha movido gran cosa, ¿no? Pues ahorita nos gustaría un poquito escuchar las palabras de Alejandra Gonza. Ella es abogada de Nestora ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, pues vamos a escuchar un poquito lo que dice ella y ahorita regresamos. ¿Podrías hablar sobre la situación jurídica de Nestora ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Sí, claro, bueno, Néstor es beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana, en donde le ordenaron la protección a su vida y a su integridad personal, en un proceso contradictorio en donde el Estado de México, por supuesto, participó por mucho tiempo. No solo es beneficiaria de esto ante la Comisión Interamericana, sino que Naciones Unidas y 7 relatores y expertos en distintas temáticas, como de defensores de derechos humanos, mujeres, indígenas, el relator contra la tortura, han documentado este caso y han iniciado la acción urgente en el caso y solicitado también la atención a México, ¿verdad? En el marco de del procedimiento de la Comisión Interamericana, el 21 de octubre hemos tenido una reunión de seguimiento a las medidas cautelares porque están incumplidas, ¿no? A pesar de que hicieron lo mínimo el Estado de trasladar a Néstor hacia el lugar donde se puede tener acceso a las visitas familiares y legales, ¿no?, de los abogados, sigue aún con unas condiciones de detención inhumanas, ¿no?, como son no salir de su celda, no poder caminar y además está obligada a vivir con su dolor y con sus padecimientos de salud sin tratamiento médico adecuado y además sin la revisión que pidió la Comisión, que era una realización de médicos independientes. Bueno, pues ella fue la abogada Alejandra Gonza, que está llevando su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dado que las instancias nacionales están completamente agotadas. Y bueno, pues también remarcar pues que Nestora es un símbolo para el pueblo migrante en el México ocupado, en Estados Unidos. Hay grupos de apoyo en California, en Nueva York, en Chicago, en Seattle y en Oregon, ¿no? Pues también ha recibido muestras de solidaridad en otros países como Argentina, Costa Rica, Australia, Brasil y pues nosotras también tenemos pues una campaña para visibilizar su caso, pues el día de hoy también en especial, pues que es el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Les invitamos a que visiten la página nestoralibre.org. También hay un grupo en Facebook que se llama Comité de Mujeres, hashtag NestoraLibre. Y pues les invitamos también a que escriban música, a que pinten bardas, a que le manden mensajes de solidaridad, a que le manden cartas, lo pueden hacer al correo comitemujeresnestora@gmail.com y pues a estar pendientes, a exigir también su libertad. Hay varios hashtags, uno de ellos es Nestora Libre, el otro es Free Nestora, otro de ellos es Nestora Libre Ahora. Y pues los invitamos pues a estar pendientes del caso de esta mujer injustamente presa. Y pues les agradecemos también el espacio para en el noticiero de Medios Libres. Muchas gracias. Y bueno, pues esta columna pues pensada un poco por el Día Internacional contra la Violencia a la Mujer, que quisimos traer a nuestra compañera. Y bueno, pues ya nos dieron una explicación muy clara de quién es Nestora, cómo va su proceso. Y bueno, pues desde aquí seguimos exigiendo la libertad de la compañera. Por supuesto, nos sumamos a esta demanda y por supuesto estaremos al pendiente de cualquier actividad que se haga en torno al tema de nuestra compañera Nestora Salgado, comandanta, y que por supuesto un ejemplo de lucha y una mujer que sigue dando la batalla dentro de las cárceles. Nos vamos con un corte musical y regresamos ya a la parte final, que son las invitaciones. Mira, el actuar de la policía comunitaria para mí es algo bonito. Yo te voy a decir, y te lo digo de verdad con mucho gusto y con orgullo, porque la policía comunitaria son personas de respeto, son personas educadas, son personas que sí le tienen amor a la vida, a la naturaleza. Que las que estas personas no están solamente, como dicen, seguridad, aquí estamos cuidando todo. Entonces nosotros, créeme, yo invito a la población, y no nada más en el estado de Guerrero, por favor, en otros estados, no se estén quedando los pueblos solos, vacíos, porque la delincuencia los está sacando de sus casas, de sus tierras. Ahí están sus muertos, ahí está su gente, porque hay que correr de nuestro territorio. Señores, hay que enfrentar la situación, hay que armarnos de valor, y más vale morir de pie. Pero que no nos apachurren como cucarachas. ¿Quién da pelea? ¿Quién se levanta contra el sistema? ¿Es desaparecido, asesinada o está tras las rejas? Así es la historia de esta mujer guerrera que decidió alzar la voz por su gente y por su tierra. Cuando el miedo quiere matar la esperanza, cuando la pobreza abunda y el dinero ya no alcanza, si toda oportunidad de una vida digna se acaba, no queda más que pelear por tener un mejor mañana. Luchador social, condena, serás perseguido. Ser luchador es mucho peor y exige un mayor castigo. De la lógica de aquel que comete impunes delitos, quitan el poder al pueblo y el miedo imponen a gritos. Mientras la tierra llore sangre y la injusticia se amucha, el único lugar de la mujer será en la lucha. Así que escucha, porque esta hora se levantan las voces de estas mujeres que justicia y libertad reclaman. Hemos llorado ya bastantes lágrimas, hemos muerto ya demasiadas veces. Llegue la aurora para cada madre que sufre, que llora. Reclama y aclama justicia, aflora en su pecho tristeza y ahora la rabia en su ser sin demora, que quiere vencer la injusticia y pregona los vientos como una dragona. Bonita, la lucha armada organizada es dinámica. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. The long and winding road. Ahora sí, ya estamos en nuestra etapa final. Esto es los cotorreos, eventos, etcétera. Y los queremos invitar a poder participar en una rifa el 6 de diciembre, que es de las compañeras de Tejedoras de Esperanza, Cooperativa Ligja, Tejedoras de Esperanza. Te invitan a participar en la rifa de un blusón a musgo, que por cierto está muy bonito. Es negro, bueno, no sé si sea el de la foto, pero si es el de la foto está muy bonito, es negro y bueno, pues con los vivos de los del tejido de a musgo. Y este se va a realizar el viernes 6 de diciembre a las 7 p.m. durante la fiesta compartición con las tejedoras en el Café Zapata Vive, que es en la calle Certificados número 6, Colonia Postal, Delegación Benito Juárez, en el Distrito Federal. Los fondos recaudados serán destinados para apoyar a la cooperativa en su visita al DF, la cual tiene como objetivo dar a conocer su lucha en defensa del telar de cintura en Sulja, Guerrero. El premio puede intercambiarse si no es de tu talla, con un costo de diferencia de 20 pesos. Entonces, bueno, pues ahí está la invitación a poder participar en esta rifa, que pues es para echarle la manita a nuestras compañeras. Y bueno, también tenemos que por acá, el próximo sábado 28 de noviembre, Mujeres y La Sexta invitan a un acto político, cultural, informativo sobre la violencia hacia la mujer. Este se va a llevar a cabo en la explanada del Palacio de Bellas Artes, acá en la Ciudad de México, desde las 2 a las 5 horas. Va a estar Proyecto 21, el rival más pueril, colectivo NESA, con la violencia invisible de todos los días. Va a haber una exposición fotográfica, Mujeres que se resisten y se rebelan, actividades de información sobre feminicidios, tortura sexual, trata de mujeres, migración, el cuerpo de la mujer como territorio por conquistar, prisioneras desaparecidas, perseguidas y asesinadas políticas, entre otras. Se va a llevar a cabo también la rifa del bordado de doña Magdalena García Durán, que elaboró durante su estadía en prisión por el caso de Atenco. Y bueno, pues convocan, como ya les comentaba, Mujeres y La Sexta y grupos solidarios adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Más información y boletos para la rifa en www.mujeresylasexta.org. Y bueno, pues continuamos por acá con más invitación. Y bueno, pues también tenemos la invitación a un foro sobre prisión política en México. Este es un foro que va a ser el día de mañana, el jueves 26 de noviembre a las 12 horas, en la explanada del edificio A de la Facultad de Química en Ciudad Universitaria, con la presencia de Giovanni Torres, sobrino de Nestora Salgado y miembros de la Policía Comunitaria de Olinala, Guerrero. Bueno, pues es también parte de estas actividades que están llevando para difundir el caso de la compañera. Y bueno, más información. También el próximo jueves 26 de noviembre, el día de mañana, se van a presentar los carteles y la gráfica realizadas para la convocatoria gráfica por la vida y la salud de Mumia Abu Yamal en la cafetería Rizoma, en el espacio de Radio Zapote, allá en la ENA. Y bueno, pues esto también hace la invitación para el 5 de diciembre afuera de la Embajada Gringa, en Avenida Reforma, casi con el Monumento al Ángel, cuando Mumia va a cumplir 34 años de injusto encarcelamiento, música gráfica y demás. Y bueno, también en el Che, el viernes 27 de noviembre a las 5 p.m. se va a llevar a cabo el festi presentando desde Estonia, Non Grata in Beaumont y The Verse Universe de Estados Unidos, presentando su trabajo de performance en la onda D. Y esto es como parte del Festival Transeuropeo de Performance. Y esto se va a llevar a cabo a las 5 de la tarde. La entrada es cooperación solidaria en el Auditorio Che Guevara y en la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, también tenemos otra actividad que va a ser este 29 de noviembre. Una rodada nocturna por Fernando Bárcenas en solidaridad desde la cárcel de los libres por la libertad de Fernando Bárcenas y nuestros compañeros presos. La salida es del CCH Vallejo a las 5 de la tarde, el domingo 29 de noviembre, y será la rodada hasta el reclusorio norte. Y bueno, pues ahí está la invitación, vamos a estarla publicando en el Face de Noticias de Abajo, y creo que es todo por hoy de nuestras invitaciones y del noticiero. Y bueno, nos despedimos y les invitamos a que sigan escuchando esta transmisión colectiva. Queremos libres a los medios libres. Y pues ya, sigue una canción y después ya seguimos con la presentación de lo que viene.